Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Vamos a iniciar la transmisión del capítulo 7 del programa Los Movimientos Sociales en la Argentina de comienzos del siglo XX. El tema de hoy es la reforma universitaria del año 1918. Recordamos que este programa, como todos nuestros programas especiales, está siendo grabado y será cargado en nuestra página web a partir de mediados de la próxima semana. Se conoce como Reforma Universitaria de 1918, o Reforma Universitaria de Córdoba, o Reforma Universitaria de Argentina, o simplemente Reforma Universitaria, al movimiento estudiantil que se inició en la Universidad Nacional de Córdoba en 1918, liderado por Deodoro Roca y otros dirigentes estudiantiles, y que se extendió luego a las demás universidades del país y de América Latina. La reforma universitaria dio origen a una amplia tendencia del activismo estudiantil, integrada por agrupaciones de diversas vertientes ideológicas que se definen como reformistas. Entre sus principios se encuentran la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. En 1918, hacía ya 2 años que había asumido en Argentina el primer gobierno democrático por sufragio universal masculino, liderado por el presidente Hipólito Yrigoyen, perteneciente a la Unión Cívica Radical. Córdoba tenía una antigua universidad fundada por los jesuitas en tiempos de la colonia española, en la que se mantenían aún groseras características elitistas y clericales que chocaban con los nuevos tiempos. Los estudiantes universitarios de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, pertenecientes a familias de una reciente clase media formada a partir de la gran ola de inmigrantes europeos o sus descendientes, venían organizándose en centros de estudiantes por facultad desde principios del siglo XX y comenzaban a exigir reformas que modernizaran y democratizaran la universidad. Los centros de estudiantes se habían organizado a su vez en federaciones, Tucumán, Córdoba, La Plata y Buenos Aires, y en abril de 1918 fundaron la Federación Universitaria Argentina, FUA, como organización gremial representativa del estudiante argentino. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra. A fines de 1917, una ordenanza de la Universidad de Córdoba, suprimiendo el internado en el Hospital de Clínicas dependiente de la universidad, desató el descontento de los estudiantes cordobeses, que solicitaron a las autoridades universitarias la revisión de las medidas. El 20 de marzo, el Consejo Superior resolvió no considerar ninguna solicitud, y el 31 de marzo los estudiantes declararon una huelga general y pidieron la intervención de la universidad por el gobierno nacional. Los estudiantes lograron su propósito. El presidente Hipólito Yrigoyen nombró como interventor en la Universidad de Córdoba al procurador general de la Nación, José Nicolás Matienzo. Luego de comprobar diversas irregularidades, Matienzo propuso democratizar el estatuto universitario. Declaró vacantes los cargos de rector de la universidad y decanos de las facultades y dispuso un nuevo sistema para la elección de las autoridades por parte de la totalidad de los docentes, reemplazando la elección por docentes vitalicios. No obstante los avances que implicó la nueva normativa, los estudiantes quedaban excluidos del proceso de elección de las autoridades. El 15 de junio fue el día del estallido. Elegidos ya los decanos, correspondía a la Asamblea Universitaria, integrada por la totalidad de los docentes, designar al rector. El candidato estudiantil era Enrique Martínez Paz, y el de los sectores tradicionales de la Universidad de Córdoba, Antonio Nores, miembro de la asociación ultraconservadora conocida como Córdoba Frates. Hubo dos votaciones y ninguno obtuvo mayoría absoluta. Se hizo una tercera en la que resultó ganador Nores, lo que desató la rebelión de los estudiantes, que ingresaron a la sala de reuniones obligando a interrumpir la asamblea, sosteniendo que había sido manipulada por los jesuitas, que constituían el poder de hecho en la universidad. Los estudiantes tomaron la universidad y con apoyo de los partidos políticos populares y del movimiento sindical, rechazaron la elección de Nores, quien intentó mantenerse en el rectorado con apoyo de los grupos conservadores y la Iglesia Católica. El 17 de junio, el movimiento estudiantil cordobés hizo conocer su reclamo, publicado el 21 de julio en la Gaceta Universitaria, mediante el famoso manifiesto liminar, redactado por Deodoro Roca. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar. En que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando sin dudar tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y te obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir: tal vez será mejor me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir: tal vez será mejor de marte yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Leonardo Fabio, ¿por qué yo te amo? Estamos transmitiendo desde el sitio FM el programa especial de los viernes, dedicado a los movimientos sociales en la República Argentina de comienzos del siglo XX. En el capítulo de hoy, que es el capítulo 7 de esta serie de programas, estamos dedicados a revisar lo que fue la Reforma Universitaria de 1918, un movimiento social integrado inicialmente por los estudiantes, al que luego se sumaron otros sectores de la sociedad nacional. Finalmente, Nores renunció e Irigoyen volvió a intervenir la Universidad de Córdoba. El nuevo interventor fue José Salinas, ministro de Justicia e Instrucción Pública del gabinete de Irigoyen, mostrando así la importancia nacional que había adquirido el conflicto. Se suscribió un decreto de reformas el 12 de octubre de 1918 que contempló ampliamente los reclamos estudiantiles. Muchos de los líderes estudiantiles, como Deodoro Roca, ingresaron a la universidad. La reforma se extendió rápidamente en las universidades de Buenos Aires, La Plata y Tucumán, únicas universidades argentinas con la de Córdoba en ese momento. Al año siguiente se fundó la Universidad del Litoral y luego el movimiento se expandió por toda América Latina. En Perú, por ejemplo, la reforma encontró un líder estudiantil, Víctor Raúl Haya de la Torre, que dio renovado impulso al movimiento. Haya de la Torre ha sido un político muy importante del Perú, que fundó un importante movimiento político y partido político, el APRA. Vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a ver cuáles fueron las principales conquistas que logró la reforma universitaria del 18. Siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertad y joven cumbre de amor. ¿Cuántas veces su retoño arrancado del camino? ¿Cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor? Mas volvió con su esperanza, con su aurora cada día. Hay que cuidar de ese brote, oh, para salvar al alto. Mercedes Sosa, Corazón de Estudiante. Las principales conquistas que logró la reforma universitaria del 18 fueron las siguientes. Autonomía universitaria. Se refiere a la capacidad de cada institución universitaria para dictar sus propios estatutos y reglamentos, diseñar, aprobar y organizar carreras, disponer y administrar sus bienes y rentas, y organizar sus servicios, nombrar y remover a su personal docente y administrativo con sujeción a normas legales y reglamentarias pertinentes. Todo ello asegura cierto grado de independencia ante las presiones ejercidas por la sociedad civil y los grupos de poder. Ingreso irrestricto. Se garantiza el derecho a la educación y permite a todo ciudadano que así lo desea acceder a la formación superior, restringiendo el examen de ingreso eliminatorio. Acceso de los docentes a sus cargos por concurso público de antecedentes y oposición por un período establecido. Reconocimiento de los centros de estudiantes elegidos democráticamente. Esta representación de los estudiantes permite la participación directa de los mismos en la vida académica. Cátedras paralelas para elegir desde qué paradigma aprender. Cogobierno de la institución, constituido por todos los claustros, estudiantes, docentes y graduados. Tiende primordialmente a asegurar la participación activa de los estudiantes en la enseñanza y su específica representación con voz y votos en los órganos de gobierno. La participación de los tres claustros o estamentos es una conquista de la reforma que promueve el diálogo entre los distintos actores, el debate de ideas, el consenso reemplazando el autoritarismo por la democratización de la vida académica. Vamos a escuchar ahora música y luego vamos a hacer algunas reflexiones acerca de la vigencia actual de estos principios básicos de la reforma universitaria. Y también vamos a leer algunos breves párrafos del manifiesto liminar para ver que no todo lo que hoy sucede es fiel a los ideales de aquella reforma universitaria que encaró aquella generación liderada por Deodoro Roca. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. Paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve. Va enredando, enredando, como en el mundo la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, sí. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Liliana Herrero, Volver a los 17, está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos hoy transmitiendo el capítulo 7 del programa Los movimientos sociales de comienzos del siglo XX en la República Argentina. El tema de hoy es la reforma universitaria del 18. Acabamos de contar los aspectos generales que tuvo esa lucha y las conquistas que lograron. Cabe decir que como un saldo organizacional del movimiento reformista fue la construcción de la organización gremial estudiantil a través de los centros de estudiantes y de agrupaciones estudiantiles que asumían diferentes posiciones políticas e ideológicas, pero que luchaban por sus ideales y sus intereses. Esa realidad combativa del movimiento estudiantil se extendió durante muchas décadas, prácticamente hasta el presente, y le tocó participar en momentos aciagos de la historia argentina. Por ejemplo, en el año 66, en la década del 60, ya contamos lo que fue el movimiento estudiantil en Córdoba, fundamentalmente, cuando fue intervenida la universidad por el gobierno de Onganía y caracterizada esa intervención por violentas represiones a profesores y estudiantes, lo que marcó un exilio numeroso de docentes y universidades que quedaron despobladas y en la lucha. Ese resquemor, esa desazón que dejó la lucha estudiantil de los 60 fue una de las semillas que sembró, digamos, la violencia que caracterizó a la década del 70, una forma de expresar la impotencia frente a la no existencia de la democracia participativa para vastos sectores populares. Los estudiantes, asimismo, lograron unir sus luchas con la de otros sectores sociales y populares, la clase trabajadora, los sindicatos, y siempre fueron un sector dispuesto a participar de las luchas sociales justas en defensa de los intereses y valores de las clases humildes. Volviendo al tema de la reforma, vamos a leer algunos conceptos del manifiesto liminar de la reforma del 18, porque lamentablemente tendríamos que aceptar que hay algunas banderas de la reforma que, si bien se mantienen altas en los discursos, están sin flamear en la práctica. Por ejemplo, decía en una parte el manifiesto: las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. En otra parte del manifiesto liminar se dice: nuestro régimen universitario, aún el más reciente, es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino, el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo, en él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. Sigue más adelante el manifiesto liminar diciendo: la única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad, que en estas casas es un baluarte de absurda tiranía y solo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Sigue el manifiesto más adelante diciendo: la juventud vive siempre en trance de heroísmo, es desinteresada, es pura, no ha tenido tiempo aún de contaminarse, no se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Sigamos escuchando música y luego, para cerrar este programa, haremos algunas reflexiones acerca de que, según nuestro punto de vista, no viven las universidades su mejor momento en la actualidad. Liliana Herrero y acompañantes en una versión instrumental de Viejo Corazón. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos ya finalizando el capítulo 7 del programa Los Movimientos Sociales en la Argentina de comienzos del siglo XX. Estamos hoy tratando el tema del movimiento que dio origen a la reforma universitaria del 18. Decía recién que la universidad no vive hoy su mejor momento, y voy a tratar de explicar lo que quiero decir. Quienes hemos sido activistas y dirigentes estudiantiles en los 60, docentes universitarios en los 70 y años posteriores, hemos guardado en la memoria una imagen de una universidad y sobre todo de un movimiento estudiantil comprometido con las grandes causas, comprometidos con las causas de la igualdad, de la libertad, de la liberación de los pueblos, de el apoyo a los movimientos indígenas, a los pueblos originarios de América Latina. En fin, el movimiento estudiantil se hacía solidario con toda causa que estuviera del lado de lo justo y se oponía tenazmente a todo aquello que se embanderara o que perteneciera al plano de lo injusto. El movimiento estudiantil anteponía los intereses sociales a los intereses individuales o grupales. Hoy esto se ve como adormecido, no quiero decir que no exista, no quiero ofender el espíritu de los actuales estudiantes, pero el movimiento estudiantil está adormecido. Y si los estudiantes duermen, y los profesores sueñan, porque el estudiantado, como lo que significó en la reforma del 18, es el badajo que golpea la campana, es el que imprime energía para que las cosas no se queden. De modo que la visión de la reforma universitaria vista desde la realidad actual no es la mejor. Muchos de las críticas que contiene el manifiesto liminar, al cual no lo hemos leído en toda su amplitud porque es bastante largo, son 5 o 6 páginas, son situaciones de privilegio o de estancamiento que se están repitiendo hoy mismo en las estructuras de las universidades. Las universidades aparecen como cosas muy parecidas a los estados. La política universitaria se parece demasiado a la política del Estado, en la cual la inamovilidad es una característica predominante. De modo que esa es la visión crítica que tenemos de la actual universidad. Y yo me animaría a decir que casi está haciendo falta que surja el espíritu de una nueva reforma que ponga a la universidad en el camino de la verdadera competencia en el campo del conocimiento y de las realizaciones en la cual debiera ubicarse. La universidad tiene que abandonar el statu quo que la caracteriza en este momento, incluso muy cercana a la especulación política de las políticas generales que se activan en el país. La universidad siempre estuvo un poco dedicada al conocimiento y a la generación de los dirigentes que luego, por supuesto, iban a participar en la política. Pero como institución, generalmente era una institución cerrada, quizás un poco en sí misma, apartada a veces hasta de la realidad, pero no estaba sumada a procesos políticos que no le permitieran superar sus propias contradicciones. Queremos que la universidad vuelva a tener en sus aulas y en sus pasillos esa chispa de rebeldía y de oposición a las cosas que funcionan mal. Bueno, pero ese es nuestro pensamiento. Seguramente hay quienes pensarán que estamos con una universidad que anda muy bien, que está tranquila, que no hace lío en las calles, que los muchachos se dedican a estudiar y a celebrar los fines de semana, a divertirse y no andan tirando piedras con los policías. Bueno, esos son los dos modelos. No es que yo crea que es bueno andar tirándose piedras con la policía, pero sí es muy bueno estar comprometido con la causa de la justicia y de los oprimidos. Para ir a buscarte he vestido de rumbo mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Sus ojos arañan un pedazo de la noche. Comiendo un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté la sabana de mi esperanza y el potro de mi corazón. Sangre que me llama, tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias comiendo un pedazo de tu sombra. Y el potro de mi corazón, salvaje, al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Los trovadores, para ir a buscarte, de Ariel Petrocelli. Bueno, hemos finalizado de este modo este programa especial de los días viernes. Hoy hemos hablado del capítulo 7 de los movimientos sociales en la Argentina de comienzos del siglo XX. El tema ha sido la reforma universitaria del año 1918, iniciada en Córdoba y propagada luego en toda América Latina, generando un nuevo concepto de universidad democrática, digamos, y autónoma. Este programa de revisión histórica de los movimientos sociales continuará el próximo viernes a las 19 horas. Les recordamos que esta noche, a partir de las 22, transmitiremos nuestro programa nocturno de los viernes. Hoy tendremos música y hablaremos de uno de los genios máximos de la historia del hombre, Leonardo da Vinci. Ha transmitido este programa especial el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Les recordamos que este programa está siendo grabado y será cargado en la página web a partir de mediados de la próxima semana. Nuestra emisora continúa con su programación habitual. Hoy corté una...